Recibe toda la honra, digno eres, Señor. Tuyo es el reino y la gloria, Jesucristo, eres Rey. Recibe la alabanza.